Al pie de los comechingones. Historias de pueblo en primera persona. Un programa de la Fundación Otra Puerta y de la Biblioteca Popular Casita de Cuentos. Estamos iniciando un nuevo programa de Al pie de los comechingones, un programa que cuenta historias de pueblo, historias de la gente, historias de las organizaciones sociales de nuestro territorio, de las instituciones también que están al pie de los comechingones. Mi nombre es Silvina Romero y les voy a estar acompañando durante toda la hora de hoy y como siempre tenemos invitades muy especiales. Pero antes de presentar el tema de hoy a nuestros invitados y nuestra invitada, les cuento cuáles son nuestras vías de comunicación. Si querés mandarnos un mensaje, si querés hacer alguna pregunta a alguno de nuestros invitados, si tenés sugerencias sobre el programa, si querés recomendar una canción, lo que quieras. Vos sabés que acá está nuestra radio, la radio Otra Escucha, la radio de la Fundación Otra Puerta, abierto para todas las sugerencias. Así que anota el teléfono, dale. El teléfono es el 2656-410-720. 2656-410-720. Acordate que nos escuchas en vivo los martes a las 11 de la mañana por www.otrapuerta.org.ar, pero que esta segunda temporada estamos agrandadísimos, porque bueno, estamos saliendo en repetidoras con radios amigas, radios que junto con nosotros hacen comunidad. Así que salimos en Radio Identia Comunitaria. Radio Identia Comunitaria la encontrás por la FM 103.3. Ahí nos encontrás, nos podés escuchar los miércoles a las 5 de la tarde. Y también salimos en San Luis Capital por Radio La Bulla, allá en el barrio Rawson, en San Luis Capital. Les mandamos un saludo a los chicos y las chicas de La Bulla, Radio de Comunicación Alternativa. Nos escuchás los viernes a las 15 horas. www.labulla.org o por la FM 100.5. Así que no tenés excusas porque después, como te imaginás, igual que el año pasado, a la semana nos encontrás por Spotify. ¿Cómo nos encontrás por Spotify? Como al pie de los comechingones. Así que bueno, no hay excusas para no escuchar, para no participar de este encuentro semanal que hacemos por nuestra radio y este programa que es Al pie de los comechingones. Bueno, y ahora sí, vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Estamos con todos docentes, ¿no? Estudiantes. Ah, estudiantes. Bueno, estamos con docentes, sí. Docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de los Comechingones. Así que la verdad es que para nosotros es un placer poder compartir este espacio. Un espacio que nace también de una universidad pública como es la Universidad Nacional de San Luis. Nuestra radio surgió en el marco de un proyecto de extensión, la radio y la comunidad. Y así que qué lindo. Lindo ahora conectarnos con otra institución educativa de acá, de nuestro querido corredor de los comechingones. Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida a estos estudiantes y docentes. Estamos por acá a mi derecha, la tenemos a Valentina, ¿no? Sí. A ver, Valentina, preséntate. Mi nombre es Valentina Quintana, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Ambientales en la Universidad de los Comechingones y formo parte del proyecto Ecovoces. Qué lindo. Bueno, ahora nos van a contar, porque un poco de eso se trata este programa, ¿no? De toda esta tarea que vienen realizando en la Universidad Nacional de los Comechingones, en este espacio también tan especial de ciencias ambientales. Qué lindo título tiene esa carrera. Me encanta. Bueno, seguimos con las presentaciones y ahora Vale nos va a contar. ¿Seguimos con quién? Con el docente. Bueno, sí. Yo soy Mauricio Clock. Soy parte de la universidad desde hace unos 5 o 6 años. Soy docente desde la mitad más o menos. Soy docente de la licenciatura de Artes Visuales en una materia de cuarto año. Y bueno, hoy por hoy también soy estudiante. Bueno, soy, por así decirlo, el docente responsable del proyecto, pero la verdad que los que llevan acá todo y dirigen son ellos los chicos, Valen, Emma y el grupo que está por WhatsApp siempre, que son un grupo de investigadores terribles, también de otra carrera de la universidad. Comunicación de las ciencias. Así que nada, armamos un equipito lindo y estamos llevando el proyecto adelante. Qué lindo eso, ¿viste? Cuando se empieza a romper la estructura de la universidad y se empiezan a vincular las distintas carreras, a mí que yo soy apasionada de la universidad y del estudio, me gusta romper las disciplinas y hablar de las transdisciplinas, ¿viste? Qué lindo eso. Bueno, me encanta esto, Mauricio, que nos cuentes, dentro de un ratito nos vas a contar, a ver cómo es ese vínculo entre estudiantes y docentes de distintas carreras. Y por otro lado, ya más cerquita de mi izquierda, lo tenemos Emanuel. Hola, Silvina. No me voy a olvidar de tu nombre porque es como el de mi mamá, así que hay algo de parecido ahí. Yo soy Emanuel Ibáñez, estudio Ingeniería Ambiental en la universidad. Y bueno, de un par de iniciativas que hubo y vimos la necesidad, creamos esto, lo que es Ecovoces hoy, el proyecto que hoy es podcast, pero va a ser otras cosas lindas más adelante. Somos un equipo, como decías vos, de estudiantes y docentes, y vamos viendo qué surge ahí durante. Bueno, qué lindo esto. Ustedes ya arrancaron presentando el proyecto, ¿no? Estamos ansiosos. Están ansiosos porque, bueno, esto les contábamos ya desde el programa anterior, les contaba que nuestra radio está creciendo, cada vez tenemos más programación y bueno, y ahora también a partir de esta semana se va a sumar el programa que están haciendo los chicos y los profe en la Universidad Nacional de los Comechingones, un programa que lleva por nombre Ecovoces y bueno, ahora nos van a contar un poquito de eso, pero antes, viste, estamos en un contexto en donde las universidades están un poquito en crisis, hay falta de recursos, bajos salarios, hay toda una situación de contexto que no es muy favorable para la educación pública. ¿Cómo es que se puede hacer extensión en una universidad con estas características? Sí. Se puede, el tema es que la verdad se sobrepasan los docentes, porque además uno cuando piensa que el sueldo es bajo, que no se llegan a cubrir las necesidades, el docente tiene que convertirse en todo. Y también lo que sucede es que a veces tiene que salir a tener otros trabajos para poder sustentarse, y justamente estos espacios de investigación y extensión son los que terminan perdiéndose, que son muy importantes y muy ricos. Porque la universidad no solamente es docencia, es también ese centro de aprendizaje, de investigación, de extensión y ese nexo con la comunidad. Así que, sobre todo en este contexto, sí, sostener estos espacios es muy difícil. Y en esta universidad hay un interés muy grande en esto, que es la vinculación y en la extensión, de hecho. Este año, tengo entendido, hay un énfasis en los procesos de investigación, los proyectos de investigación. Nosotros arrancamos con este proyecto de extensión el año pasado, desde la cátedra de montaje, que es la materia que yo doy con Fernando Messina, que es mi docente, mi mentor. Yo soy asistente de cátedra, él es el docente a cargo. Uh-huh. Pero bueno, arrancamos con lo que son proyectos de extensiones el año pasado, con este en particular. Y la verdad que sí, se puede decir que a modo diario, la vida universitaria no siempre es del todo liviana, ¿no? Son un montón de cosas con las que hay que lidiar y de las que hay que aprender, porque todos estos proyectos, muchos están vinculados entre sí, es decir, trabajamos con otros docentes en sus proyectos de investigación, ellos trabajan en los nuestros, en los de extensión. Esto de ser intercátedra, esto de ser, como decías vos, más temprano no me sale la interdisciplinario. Interdisciplinario, exactamente. Esa impronta a la Universidad de los Comechingones, la verdad que le hace un énfasis, ¿no?, a lo que es toda la interdisciplina, la conexión con la comunidad. Y también esto de que es local, a veces, bueno, está la Universidad Nacional de San Luis, que está en la capital. Acá lo bueno es que ahora tenemos una universidad local, entonces también hace mella las necesidades locales y regionales del lugar. Por eso, bueno, también es tan importante. Claro, y tan importante también un proyecto de extensión, ¿no? Porque viste que muchas veces está ese imaginario de que la universidad es para algunos, o que la universidad solamente se da clase, y en realidad la universidad todo el tiempo está en contacto, como ustedes lo mencionan, con el territorio, con lo local, con las comunidades, de las cuales se aprende, si no, no tendría sentido de ser, si se quiere, el servicio universitario, ¿no? A ver, sí. Algo que es muy importante es que la universidad siempre va a estar, quizá en un espacio físico, pero necesita acercarse la comunidad, ya sea un representante o alguien que vaya y consulte, o alguien que vaya y pida lo que necesita, y más si es una universidad como en nuestro caso, que está orientada a la parte ambiental, como puede ser solucionar problemas ambientales como lo ocurrió en Santa Rosa hace poco, la inundación, o de ese estilo como incendios forestales que ocurren en las vacaciones. Bueno, sin ir más lejos, va por ahí. Tomando también un hecho que pasó hace poco con la inundación en Bahía Blanca, hace 12 años, en el año 2012, creo que era una tesina o un proyecto de extensión de investigación, la verdad que no lo recuerdo bien, pero desde una universidad ya se había previsto lo que iba a pasar. ya se había previsto que era inundable la ciudad y bueno, después de 12 años después pasó. Entonces, para ver eso también, la importancia de este conocimiento, que por ahí uno dice, no, queda puertas abiertas, son unos ñoños ahí con libros. Realmente el conocimiento, sobre todo el conocimiento académico, tiene una aplicación real, y es por eso muy importante cuidar estos espacios, no solamente de formación de gente, sino también de investigación y extensión para problemáticas reales que nos afectan como personas y sobre todo en el territorio. Claro, que un poco también es no solamente formar un estudiante, sino también formar un ciudadano, ¿no? Un ciudadano comprometido con lo que nos pasa, ¿sí? Bueno, qué lindo esto que están haciendo, pero bueno, la Universidad Nacional de los Comechingones es una universidad nueva, que por ahí todavía tiene poca gente, entonces esto tiene de bueno que parece que se pueden conocer entre todos y todas. Es muy bueno eso, sí. Eso está como bueno, ¿viste? Yo lo veo, claro, yo estoy en la Universidad Nacional de San Luis, que estamos todos por facultades, ¿viste? Y que hay tanta cantidad de gente que a veces es difícil encontrarse. Me parece que ustedes tienen esa ventaja, esto de estar recién creciendo, y entonces aprovechar, bueno, ¿cómo es? A ver, ¿cómo, no sé, Mauri, si querés contarme, ¿cómo es esto de trabajar en intercarrera sería? ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo se conectan? ¿O cómo surge la idea del proyecto? ¿A alguien se le ocurre? ¿A algún docente se le ocurre? ¿En los pasillos? ¿En los pasillos? ¿Se le ocurre a algún secretario de algo? No, ¿o cómo? A ver. Hay de todo tipo de posibilidades, y eso es lo que tiene de interesante la universidad. A ver, este proyecto en particular, el que hablábamos más temprano, de Cobose, que es lo que venimos llevando nosotros, a mí me llegó gracias a este muchacho que tengo acá sentado a mi lado, que es Emanuel, que me atajó un día después de que le estábamos haciendo una entrevista a Agustina en el patio de la universidad. Agustina es la rectora. La rectora, Agustina Rodríguez. Y me dijo, queremos hacer esto. Y yo le dije, estoy en el lugar indicado para poder ayudarlos, así que vamos para adelante, vamos a ver cómo hacemos. Y entonces ahí empieza un poco la investigación de parte de uno, de ver, encontrar las formas, encontrar los marcos que nos permiten desenvolver estas actividades. Si bien todo lo que es extensión, investigación, forma parte de lo que es un proyecto curricular, muchas veces uno no tiene algo armado. Y en este punto, como digo, siendo yo docente de una materia optativa de cuarto año, nada, tenía las puertas abiertas a que todavía estamos en desarrollo. Y este proyecto vino, la verdad que perfecto, porque ya, a ver, había estado trabajando en el área de comunicaciones, en la parte de prensa. Mi trabajo en la universidad viene, como digo, ya desde antes de ser docente. Entré a trabajar como prensa. Después me abrieron las puertas a la docencia, gracias, como digo, a mi mentor, Fernando. Entonces fue todo un proceso evolutivo el mío también. Y ahora estoy de nuevo como estudiante incorporándome a una carrera, porque la verdad que mi intención es seguir aprendiendo, porque la verdad que la formación no tiene, primero que no tiene límite, no tiene pérdida, y es todo lo que hay que aprovechar. Claro, ¿qué estás estudiando ahora? Licenciatura en Artes Visuales. En Artes Visuales, bien. Sí. Además de la especialización. Además de que estoy haciendo una especialización en docencia superior, sí. Bien. Es un posgrado. Es un posgrado. Es un posgrado que... Ahí está soplando, ¿viste? Ese sí, Manuel es un genio, es un genio. Y ahora... Pero él es el catalizador de todo esto que... Claro, así que por eso yo quería... A ver, medio surge este proyecto. Emanuel me dice que sos como el responsable. Te está mandando al frente. Te lo encontraste en el pasillo y así surge. ¿Cómo surge? A ver, contame. No me puedo hacer responsable de todo porque cuando salen ideas es una sumatoria de todo. Pero sí digo que puse la iniciativa. Mira, dije, hay una oportunidad. Mauri, hagamos algo. Juntemos. Porque hay muchas carreras, hay chicos que tienen ganas de hacer. Pero ya lo conocías, a ver, ¿o no? Lo conocí así de un viaje que hicimos hace, sería un año antes. Claro, dos años antes, sí. A una competencia deportiva en San Juan. Bueno, y a ver, espera, vamos por partes. Vos sos estudiante de ciencias ambientales. Yo soy estudiante de ingeniería ambiental. Ay, sí. Que esto... Son parecidas. Sí. A él le dicen ingeniero y me dicen licenciado cuando nos recibamos. Bueno, después nos vamos a explicar a la gente la diferencia entre el ingeniero y el licenciado. Yo soy el técnico por ahora. Soy el técnico. Pero el docente, a cargo. Así que no sé, hacete cargo, Mauricio. Hay algo como para señalar. Ecovoces. Sí. Es un proyecto de extensión dentro de la universidad, pero trabaja fuera de la universidad. Por ejemplo, esto nace antes de que la universidad se apruebe como un proyecto de extensión. Ya era Ecovoces antes de que la universidad diga sí. Exacto. La universidad lo que nos ayudó es a darle el marco, también la guía, parte legal, pero algo lindo que tiene la universidad, los Comechingones, que esto que decimos que es más chica todo, es que hay mucha iniciativa de los estudiantes mismos y también mucho aval de los docentes y de las autoridades para que dale. A vos te gusta hacer esto, créalo, nosotros te apoyamos. Después vemos cómo le ponemos el marco y todo lo teórico y todo lo legal. Es una de las posibilidades que tenemos, como decir, porque es una universidad relativamente chica y nueva. Entonces, el equipo docente y los cruces, como decimos, la radio pasillo, es algo mucho más accesible, es algo que de repente estás formulando cosas todo el tiempo. Y tenés el tiempo para dedicar. Este proyecto lo arrancamos a hacer antes de que nos dieran el ok, porque no había ningún problema, no había nada que nos detuviese. Bueno, igual te digo, en mi facultad, viste, también medio es así, viste, como que después se consolida, pero uno empieza a trabajar con lo que... Es que empezás a trabajar... Viste que cuando hay un proyecto de extensión es porque hay una demanda, alguien lo está necesitando, entonces no podés hacer oídos sordos, viste, uno tiene que estar ahí. Está bueno hacerlo por los medios, con la estructura, la parte burocrática para que tenga ese marco. Pero, y para conseguir fondos también. Pero lo lindo que tiene la universidad es eso, que apoya mucho la iniciativa. Y te da las herramientas para que vos puedas eso que querés dar o querés experimentar. No solo desde la parte docente, sino que también hay un interés muy... interesante. De parte de los compañeros, de los chicos que estamos estudiando. Y por eso quería hacer un paréntesis para que mencionen al grupo de trabajo con el que estamos. Sí. Nosotros somos como las voces visibles o audibles. Bueno, pero espera un poco, se están apurando mucho. La gente no está escuchando. Pero viste que la gente no está escuchando y no va a entender nada. Bueno, contexto. Vamos a poner en contexto. A ver, Emanuel. Íbamos por ahí. ¿Cómo surge entonces este Ecovoces antes de que se formalice, digamos, como proyecto de extensión? Contanos un poco ese antecedente, por decirlo de alguna manera. Bien, yo fui a un par de reuniones que hacen entre docentes y no docentes, en las que se gestiona, por ejemplo, la falta de presupuesto que vos contabas al principio. Bien. O problemáticas que quizás son internas y que se dan a conocer al alumnado, a la parte que no es docente o no docente, que no trabaja ahí en la universidad. Sí. Y yo ahí vi la necesidad de que ellos necesitan comunicar qué es lo que sucede en la universidad. Y yo ahí no solo veo lo de la universidad, sino temáticas ambientales, sociales. Por ejemplo, en materias como me tocan a mí, comunicación o tecnología, ambiente y sociedad. Y hace falta comunicar de alguna manera eso. ¿Y cómo llega la universidad a la parte social, al pueblo, a la provincia, al donde lo que quiera abarcar? Pero por otra puerta, ¿cómo? ¿Por dónde? Mirá, por acá vas claro, a llegar. Llega por alumnos. Dale, sí, claro. Su venta es el alumno, porque ellos necesitan educar. Claro. Pero digo, de alguna manera hay que comunicar esto. Si no se hace de algún. Ya. Bueno, es como si no esto, que parece que está en un claustro encerrado, ¿no? Sin y duda, bueno, y se hacen muchas cosas. La intención es que sea todo lo contrario. De hecho, claro, hay un énfasis. Pasa que es un trabajo complejo, porque así como decís, son todos ñoños con libros, y es verdad, son todos ñoños con libros, y la verdad que pesa un montón todo el conocimiento que uno acarrea. Ajá. Pero al mismo tiempo estamos en el debate y en la intención y en el esfuerzo de hacer de todo proyecto algo divulgado. Algo que sea conocido, hacerlo entender, hacerlo ver, y no siempre es sencillo. Entonces nosotros utilizamos este medio para transformar un poco el interés de la universidad y el interés propio de nosotros como estudiantes en algo que pueda ser accesible a los demás. Bien, bien. Y entonces, bueno, me contaba Emanuel, estábamos con esto de que los docentes, los no docentes, esta necesidad de comunicar lo que se hace, pero bueno, hasta ahí vamos todos perfectos. Sí, y sí, el igual, eco... Falta. A ver. Claro, ¿de dónde surge el nombre? Igual ahí solo está como la necesidad. Bien. Y después voy viendo charla quién puede entre ayudar, pasillos. Con quién podemos hacer esto. Y por ejemplo, el primero con el que hablamos es con Mauricio, que justamente estaba en ese momento haciendo una entrevista, y yo ya se lo planteo como con un resumen de lo que era. Bien. Y lo que podría hacer. Sí. Y en esa misma semana también hablo con Valentina, y si querés contar la anécdota. Estábamos charlando con otro compañero, Tobías, en el buffet, de una serie que pasaban hace mucho tiempo en Animal Planet, que se llamaba El Reino del Suricato. A todo esto con 14 años, yo era fanática, bueno, todavía también, y ahí en la charla entre pasillos que estábamos almorzando, Emanuel dijo, ay, a mí también me encantaba esa serie, que era como una telenovela, era como en realidad un documental, pero en formato telenovela. Ajá. Entonces veía a la familia de las suricatas, cómo se peleaba el clan Bigotes con el otro clan, y nos fascinaba esto de cómo un conocimiento tan duro, tan pesado como es el comportamiento de las suricatas, que si tenés que ver un documental con voz en off de 3 horas te dormís, los comunicadores hicieron todo ese trabajo para que esa información sea lo más digerible, lo más apacible, lo más copada posible. Entonces estamos diciendo, che, qué bueno que está eso, qué bueno estaría hacer algún programa desde la universidad donde, con ese formato de comunicar desde otro lugar, sobre todo ahora con el tema de las redes sociales, que más de 30 segundos no tenés mucha atención. Sí, justamente. Me iba a meter un bocadillo al respecto, digo, con el público moderno que estamos hoy a lo más. Y también y cortar un poco esa brecha entre la información dura y pura y realmente el conocimiento que tiene que llegar, y que tiene que llegar de una manera divertida, de una manera amena, de una manera relajada. Y bueno, justo surgió esa charla entre pasillos. Y bueno, ahí él, creo que viste de, che, tenemos gente que le interesa, y bueno, se fueron sumando, pero esa era la anécdota que quería contar. Todo fue gracias a el reino del suricato. El reino del suricato, qué lindo, bueno, y ahí también me imagino que habrá surgido a partir de esa idea original, quizás un guión atractivo, ¿no?, que tenga que ver con, no sé, pensar. Ahí, lo que surgió en ese encuentro es como, hay alguien más, bien, sumémonos. Y o hagamos en conjunto, hagamos algo juntos. Uh-huh. Y junto con Mauricio, él planteaba después, ya cuando decíamos, bueno, nos juntémonos tal día y hagamos esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y anotemos en una hoja, por lo menos. Claro. ¿De qué se va a llamar? ¿Y de qué vamos a hablar? ¿Y ahí bueno, cuántos eran ya? ¿Ya era un grupete grande? ¿Eran poquitos? Siempre fuimos 5, contado con los dedos de uno. Algunos se fueron, otros volvieron. Ajá. Y ahí, bueno, se empezaron a sumar más gente, que está, porque también la universidad de una carrera a distancia, que se llama Tecnicatura en la Comunicación de las Ciencias, uh-huh, y justo nos pusimos en contacto con un par de estudiantes que estaban interesadas en participar, que son las que nos ayudan, las que dictan, son como el alma, que ya necesitamos hacer solamente un podcast con ellas, porque la verdad que son unas grosas. Va a salir una... como un presentando cada uno. Claro, y bueno, ellas también se sumaron, nos dieron más como la porque bueno, la carrera esta de la Tecnicatura en Comunicación de las Ciencias, claro, básicamente estudian cómo hacer lo que queríamos hacer, entonces nos ayudaron muchísimo a darle, hacer la investigación de los guiones, los libretos, qué vamos a tratar, que la información es esa, sea de calidad y fidedigna. Claro, eso también aprovechar, ¿no?, lo que tenemos, que realmente, o sea, contamos con compañeros que están estudiando una Tecnicatura en Comunicación de las Ciencias. Imagínate, o sea, la intención de la universidad en el enfoque de no solo generar ingenieros y licenciados, sino también divulgadores. Claro. Entonces, armamos un equipo. Yo la verdad que, como digo, lo hicieron ellos. Yo estoy acá como desde técnica y soporte, Pero el Igual para mí proyecto. fue vital Mauri, porque nosotros queríamos hacer todo perfectito, todo rearmado, y Mauri fue, bueno, vamos a grabar, vamos a hacer. Y Claro, así claro, claro. haciendo surgió el nombre, surgieron los Y contenidos. las pifiadas, porque yo tengo, por ejemplo, yo soy el que hace los videos, el que ve los videos en YouTube, yo cada vez que los veo lloro porque de repente digo, tanta cosa tengo para mejorar, pero no me importa en definitiva llegar a la perfección técnica, lo que me interesa es que lo hagamos, que de repente continuemos adelante porque sé que eso es aprender Claro. y no detenernos. Claro, Y claro. bueno. Bueno, hablaron mucho de la comunicación de la ciencia, del contenido de esta serie que ustedes que hoy están presentando, que es Ecovoces, pero bueno, de alguna manera, ¿cómo llegaron a los contenidos del programa? Bueno, Ecovoces lo que intenta hacer es un espacio para debatir, para divulgar el conocimiento científico y también debatir temáticas ambientales y sociales que nos afectan como comunidad. También se pensó como un espacio de divulgación de lo mismo que sucede dentro de la facultad, los proyectos de extensión, de investigación, temas que se tocan en determinadas cátedras. Y bueno, esas serían como las temáticas principales que empezaron a surgir. No sé bien cómo empezaron a surgir. No, claro, pregunto porque esto de Ecovoces, ¿no? Digo, El nombre desde. fue un juego de palabras. Claro, por eso a mí me da esa sensación, a ver, díganme, ¿no? Me A da ver por si un hicimos lado bien me el da con lo de, marketing. me da como por un lado lo de la ecología que vos decís, pero por otro lado el eco que tiene que ver con lo que te resuena todo el tiempo, ¿no? Entonces ahí como que me parece que el contenido se amplía mucho más Sí. que lo ambiental. Es así, a ver, yo que no escuché nunca Que sería esta genial que resuene, serie. sí. Claro, ¿por dónde, qué temáticas Sí, aborda? si nos estás buscando ahí justo, puedes buscarnos como Ecovoces y en bajo podcast en Instagram y si no Ecovoces en el canal de la UNLCTV en Sí. YouTube. Ahí puedes encontrarnos. Empezamos con temáticas que son desarrollo sostenible y hoy el último capítulo se trata sobre agroecología. Bien. En el medio me echamos muchas otras cosas, como por ejemplo esto de la divulgación de las ciencias en tiempos de Instagram. Ajá. También tuvimos una entrevista con un representante de una investigación en escorpiones. Nos contaron un poco de, bueno, cuáles son los peligrosos. Y también surgen de la iniciativa popular de la gente que quiere sumar o que tiene un proyecto o que tiene una pregunta. Sí. Y bueno, también cuando empezó a andar esta rueda y lo empezamos a poner en un marco de un proyecto, ahora forma es un pro, oficialmente es un proyecto de extensión universitaria, también nos asociamos ahí con, asociamos, no sé si sería la palabra, pero empezamos a generar contenido para la Fundación de Espacios Espacios Verdes. Verdes. Y también dándole un espacio bueno, para tener un impacto también más en el territorio y con una fundación real Sí, que bueno, funcione. que sí, no sé si vale la pena aclararlo, pero creo que sí, porque el que entiende de los proyectos de extensión entiende que también necesita un agente, digamos, de campo, alguien al quien se le brinda, digamos, el servicio. Y esta Fundación Espacios Verdes vendría a ser para nosotros a quienes le brindamos el servicio de divulgación. Bien. Por ende, tenemos una cierta cantidad de contenido dedicado exclusivamente para la fundación o de la fundación. Claro. Pero en definitiva es mucho más amplio y de hecho la apertura que tenemos es a escucharlos, a que Claro. de repente vengan a nosotros con alguna propuesta porque tenemos ganas de hacer esto. Así que cualquier estudiante que de la universidad que nos esté escuchando, O que no quiera, estudiante. o no estudiante, que tenga algún proyecto de investigación, alguien que vive en la sierra, a ver, por decirte algo muy sencillo, el fin de semana me crucé con un muchacho en un bar, que es un nativo de acá de Merlo, estaba con Emma. Ya, si se estaba escondiendo de alguien el fin de semana, ya lo mandé al frente. No, la cuestión es que me contaba que haciendo senderismo por la sierra, donde él transita siempre, encontró unos hongos específicos y de repente también conoce a una compañera que es Amy Fong, que trabaja en la universidad haciendo que hace un proyecto de investigación, está llevando un proyecto de investigación adelante acerca del mundo fúngico, o sea, acerca de los Ajá. hongos. Y esa conexión de la nada Claro, que que salió. salió, a lo que voy es que de repente si tenés un interés por algo en específico y querés indagar, querés conocer ¿Tenés una y pregunta? querés vincularte con la universidad, pero no tenés ganas de inscribirte, no tenés ganas, querés chusmear un poco de qué se trata todo esto, también estamos ahí para eso. Claro, para abrirte un poco las puertas, darte el panorama. Acércate. Eso, sí, acércate. Y bueno, y hablaban de la formalización de los proyectos de extensión y bueno, un poco mandarle saludos también a la secretaria de extensión de la Universidad Nacional de los Comechingones, a Inés Arancibia, que es socia de la Biblioteca Popular de Carpintería y que se acercó a conversar con nosotros para articular también con la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, porque bueno, un poco esa es la lógica, ¿no? Es la lógica que nosotros sostenemos desde este espacio, es la lógica de los encuentros. Así que, bueno, le mandamos un saludo a Inés. Sí, sin duda que la invitamos, que venga, qué sé yo. Ay, no, y aparte es un placer hablar con Inés. Así que está muy bueno. Y también agradecer a la universidad que nos prestó el equipo, el espacio, y bueno, que siempre apoyó esta iniciativa que empezó desde los estudiantes. Bueno, que un poco el equipo y todo es de todos. Es de la universidad pública, es porque todo es de todos, che. Así que está muy bien, esa es su tarea y su misión. Bueno, les propongo escuchar una canción que acá nos trajeron los chicos. Se llama Mamá Tierra. A ver, Vale, la trajo Vale. A ver, ¿por qué elegiste esta canción? Dale. Ay, es una canción que la verdad a mí me conmueve muchísimo. Es de Macaco y le canta a Madre Tierra, a este planeta que habitamos todos. Y donde surgen un montón de conflictos a veces. Entonces me gusta esta canción porque nos recuerda un poco de esa esencia. Bien. Bueno, escuchamos entonces y después seguimos charlando. You can always close your eyes, but you can't close your ears. Hay una cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra, ¿no? De decir que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces pensando en esto se nos ocurre una canción. Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambien la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz en mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelve a empezar. Oye, no se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de caras. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí, nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Bombeando tierra madre dite, bombeando tierra madre te dite basta. Bombeando tierra madre, tierra madre. Bombeando tierra madre dice ponte en pie, bombeando ponte en pie, bombeando tierra madre dice ponte en pie, mírame y excavan, otras secan, luego frutos no dan. Llaman, llaman, mamá. misma tierra se aman. Oídos sordos les hacen mal. Bueno, seguimos charlando acá con los chicos y la joven de la Universidad Nacional de los Comechingones y tenemos algunos mensajes. A ver, ¿qué es esto que está sonando? Otra vez que no salió. Contame qué es esto. Bien. Ese es el leitmotiv que seleccioné, creo que lo seleccioné yo de YouTube, de YouTube Audio Library, como música sin copyright. Es algo que seleccioné para las intros de los videos y los outros, básicamente. Bien, está bueno si es corto, igual, la coto ahí. Pues es una cosa técnica, digamos. Es lo que identifica de alguna manera estas producciones. Por lo menos los últimos capítulos. Sí. Ya vamos a tener un jingle. Dale, sí, y lo venís a presentar acá. Eco Voces. Dale, bueno. Bueno, mira, acá te mandan felicitaciones por el proyecto de extensión. Dice, ¿pensaron cómo la comunidad por fuera de la universidad puede participar del mismo? Sí. Puedes mandar un mensaje por Instagram a ecovoces-podcast. Uh-huh. ¿Querés venir a hacer una entrevista? ¿Querés que hablemos de un tema en particular? ¿Hay algo que te da curiosidad y querés que lo expandamos y nosotros mismos nos encarguemos de la investigación? Ahí pueden mandar todas las consultas, que la idea es justamente esa. Y bueno, también tenemos pensados hacer un par de cositas más adelante con la comunidad, que bueno, ahora Emma seguramente lo va a adelantar. Bueno, y acá sigue el mensaje, dice, la Municipalidad de Merlo pone en práctica la sugerencia de los trabajos interdisciplinarios de la universidad. Y se trabaja mucho interdisciplinariamente desde la universidad con los municipios, por ejemplo en Cortadera se estuvo haciendo un ordenamiento territorial. Uh-huh. Depende mucho de la voluntad de los políticos de acercarse también a la facultad, sobre todo cuando tienen preguntas de temáticas específicas. Y también muchas veces hay tesis, proyectos de extensión y de investigación que nacen desde la facultad observando un problema específico en el territorio y generalmente se acerca al municipio diciendo, miren, tengo este planteo, tengo esta solución, tengo este trabajo de investigación, uh-huh, extensión, etcétera. Uh-huh. Bueno, qué interesante. Acá desde la Municipalidad de Carpintería sabemos que, al menos desde planeamiento, tienen un contacto interesante con la Universidad Nacional de los Comechingones. Ha estado acá el secretario y ha contado un poco la vinculación que están teniendo para organizar también territorialmente un poco la comuna. Sí. Está la carrera de la Tecnicatura en Ordenamiento Territorial en la universidad, así que, uh-huh, bueno, seguramente también con las cátedras y los grandes docentes que tenemos ahí, es un trabajo eso, muy interdisciplinario. Claro, qué bueno eso, y también un poco decirles, ¿no? Incentivar a los políticos que para eso está la universidad, ¿no? Para acompañar los procesos de gestión, que nadie nace sabiendo, y que si hay alguien que se está dedicando a estudiar, a investigar, ¿no? Que puede aportar mucho para mejorar las gestiones. Así que, bueno, si la municipalidad de Merlo quizás no lo ha hecho, si hay otras municipalidades que no se han acercado a estos centros de estudio, bueno, que lo hagan, que seguramente van a encontrar ahí información más que relevante. Bueno, sí, seguimos con el Ecovoces. Dale, yo estoy con esto, quiero saber ahora cómo es la cocina de realizar este Ecovoces. Cuéntenme, dijimos, bueno, me contaron algo de los contenidos, muy bien. Ahora, si yo quisiera saber la estructura, ¿qué son entrevistas? ¿Quién es la cara visible del proyecto? Yo voy ahí a la universidad y los busco el podcast. ¿Con quién me voy a encontrar? Te voy a ver a vos, Vale, a Emma, ¿a quién veo? Vos ves al que busques. Vos decís Ecovoces y alguno de nosotros no. Vamos a estar cursando quizás o dando una clase. Claro. O medio estresados por ahí en los pasillos, pero somos todos, creo, un poco la cara visible. Generalmente creo que nosotros tres, porque las chicas están en otras partes y es como más a distancia el trabajo que hacen. Las chicas de comunicación de la ciencia, pero creo que hoy por hoy el equipo somos 6 personas. Hoy somos 5, sí. Bien, y ahora sí nombralos, dale. Bien. En el equipo estamos Valentina Quintana, Mauricio Clock, yo que soy Manuel Ibáñez, después está Amelia Benzunce, que vive en San Juan, ella estudia la Tecnicatura en Comunicación en la Ciencia, sí, y nos ayuda a distancia. Bien. ¿Cómo hacemos esto? A través de un Meet. O por ejemplo, por WhatsApp tenemos un grupo y ahí ordenamos todo. También usamos herramientas como Trello, sí, ahora le seguí contando. Y falta Eugenia Paparielo, que ya vive en Córdoba Capital. Ajá. Tiene familia acá en Tilizarao, en la provincia de San Luis. Pero vive allá. Y todo esto lo manejamos siempre a través de un meeting y se puede ordenar, se puede hacer lindo así. O sea, tiene varios procesos, porque por ejemplo... ¿Y se conocen personalmente? Todavía no. Ya quiero hacer un asado y que vengan todas. Viven un poco lejos nomás. De hecho, yo le decía a Emma los otros días, porque entre los meets, a veces que viste prender las cámaras y los nombres, la cara y el nombre se me mezclan de ellas dos porque no las he visto realmente. Claro, claro. Bueno, pero venimos trabajando ya hace un rato. Hace un rato. Incluso vos fuiste profe de ellas. Puede ser, sí, en la que claro, por profe. Docente de montaje en... Claro. Claro, sí, y sí, tiene todo un proceso de Ecovoces. O sea, las ideas son generalmente entrevistas o debatir un tema. Personal, yo soy la cara como visible, pero también Emma a veces también está en los podcasts. Bueno. Porque son video podcasts, o sea, tenemos la parte de audio, pero también video, por eso lo subimos al canal de YouTube. Y empieza todo con un proceso de investigación y un guionado para que la información sea de calidad. Estamos ahora en un mundo de fake news, la primera cosa medio sensacionalista, entonces intentamos que esa información, si bien es dada como relajada, digerida, que sea fidedigna. Y las chicas se encargan de esa parte, de poder hacer las investigaciones, ver las entrevistas, armar los guiones. Nosotros los estudiamos y bueno, después programamos el podcast, grabamos y hay un largo proceso de edición. Para que no falte que hay invitados. En cada podcast hay un invitado. Hay un invitado especialista en ese tema que vamos a hablar. Por ejemplo, si hablamos de agroecología, traemos un especialista de agroecología. Si hablamos de escorpiones, traemos el especialista de escorpiones. ¿Y cómo deciden esas temáticas? ¿De una semana a otra? ¿Hay una lista previa? ¿Depende de alguien se acerca y nos dice quiere hablar de tal cosa? Por ejemplo, ahora hay una planificación que es doble. Por ejemplo, separamos por colores rojo y transparente. Lo que está en rojo es la planificación que tenemos en conjunto con la Fundación Espacios Verdes dentro del proyecto de extensión de la universidad. Bien. Y después la que es transparente serían los temas... Emergentes, podríamos decir. Claro, por ahí... Que eso lo planifican las chicas que están en San Juan y en Córdoba. Por ahí también todo el tiempo se van buscando iniciativas. O sea, estás cursando, no sé, yo estoy cursando ahora la Cátedra de Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible. Y es como, ¡ay, quiero hablar de esto en el podcast! Entonces capaz le hacemos una entrevista a Estefanía, que es nuestra docente, que ella es abogada de Derecho Ambiental, y nos cuenta de, por ejemplo, hace poco acá en Merlo hubo un desmonte en una zona T4, y bueno, nos contaba ahí toda la parte que uno quizás no entiende mucho del trasfondo, o bueno, esto, che, ¿cómo la ley nos protege en la parte ambiental? Y demás, y así con diferentes temas, o escuchamos algún proyecto de investigación que nos parece... Por eso surge mucho entre pasillos. Claro, claro, bueno, pero con una necesidad importante de decir. Sí. ¿Y quiénes los escuchan? ¿Ustedes cuando están pensando en estos productos sonoros o audiovisuales, en realidad, que están realizando, piensan en algún destinatario en especial? ¿Piensan que los van a escuchar compañeros de la universidad? ¿Piensan que van a salir en nuestra radio y lo va a escuchar cualquiera? ¿Cómo piensan? Yo cuando estoy en casa le digo a mi abuela, mirá, salió un capítulo nuevo. Ajá. Mi idea es que sea para la familia, pero después cuando vemos capaz el capítulo y nos sentamos de verdad, por ahora parece más para un público de estudiantes o alguien que se quiere formar. Ajá. ¿Porque está difícil cómo tratan los temas? Capaz que no hablamos de temas muy mainstream. como la última dieta de moda, entonces por eso. Pero yo creo que también, o sea, es un proceso también que estamos intentando hacer de que sea para, no sé, estar haciendo un guiso y poder escucharlo, que sea algo tranquilo, light. Sí, y que en realidad el formato al que apuntamos es... público general. Público en general, o sea, tratamos nosotros de estar lo más relajado posible para que vos que nos estás escuchando también puedas relajarte con nosotros y así como, a ver... Yo soy técnico audiovisual de licenciatura ambiental, el ingeniero lo tengo al lado, la licenciada está al lado mío. Yo no entiendo nada de todo esto y sin embargo, justamente de ahí es como que de repente digo... Lo entendés, no entiendo, entendés pero, el mensaje. Claro, pero trato de que sea una comunicación amena para claro. poder escuchar, interpretar... Y, intentamos ser como el reino del suricato y poder pasar una información que decís, chequen vole, cómo viven las suricatas, pero entretenido. Porque bueno, es eso, queremos informar y bueno, hacerlo entretenido en el proceso. Claro, claro, bueno. Bueno, y yo les cuento, ya se habrán dado cuenta, nuestro público, que son muy jóvenes los chicos, así que me imagino que con esto de la juventud también tiene que ver con el uso de las tecnologías, que están como mucho más familiarizados que por ahí nuestra generación. Esta difusión que ustedes hacen en los podcasts también aparece en las redes, aparece, o sea, ¿cómo se difunde? Tenemos una lista de difusión por WhatsApp. Y generalmente cuando sale un nuevo episodio lo mandamos por ahí. Si querés participar y estar en la lista, nos tenés que mandar nomás tu celular y te metemos en la lista de difusión de WhatsApp. Y después si seguís el canal oficial de la Universidad de los Comechingones, que es UNLC Canal TV. YouTube, es el canal de YouTube. Nosotros subimos ahí los episodios. Hay una pestañita que dice podcast. El único podcast que hay hasta la fecha es el que tenemos nosotros. Que bueno, antes de que salga, un día antes por ahí, ponemos el preestreno. Entonces queda programado para que vos sepas a qué hora va a salir. Y bueno, ahora estamos como planes y objetivos de crecimiento, queremos salir el Spotify. No sé si vamos a seguir sosteniendo los miércoles por la noche, porque veníamos saliendo los miércoles a la noche. Ah, bien. Bueno, porque... Bueno, y ahora estamos en este espacio y están también. Están en este espacio que van a salir, estábamos charlando eso. La propuesta era que salga los jueves a las 13 horas, Eco Voces por... nuestra radio, la radio Otra Escucha, la radio de la Fundación Otra Puerta, transmitiendo, retransmitiendo en este caso el programa de la Universidad Nacional de los Comechingones por la Biblioteca Popular La Casita de Cuentos. ¿Qué les parece esta idea? Espectacular. Sí. ¿Viste cómo pega el nombre? Ecovoces. Tengo ganas de decirlo. ¿No? Sí, claro, claro. Ecovoces. Me gusta. De hecho, hace un ratito le mencionaba a Valen. Hay una cuestión con el logo de que tenemos el loguito, la imagen. Sí. Que nosotros, bueno, eco voces, como decías vos, ecología, eco de eco sonoro. Uh-huh. Pero hablando de ecología, el logo fue generado por inteligencia artificial. A ver, ¿y cómo es esto de la inteligencia? ¿Cómo lo hicieron? Le pregunté a ChatGPT. Que me hiciera un logo y me generó una imagen y en base a eso después lo edité un poco y salió el logo. Pero bueno, nos parecía gracioso como... En cinco minutos tuvimos... Es que el tema es, las tecnologías hoy por hoy, que también hay muchos posicionamientos en cuanto a la sustentabilidad, a cuidar el medio ambiente, pero tenemos que convivir con el crecimiento productivo, con las tecnologías y hacer... un uso consciente, obviamente, pero también poder hacer el uso. Y bueno, también hablamos. Y un uso humano, ¿viste? A mí me gustó esto que dijiste, ¿vale? Que dijiste, bueno, la inteligencia artificial fue el GPT, le dije lo que quería, me lo hizo, pero después hiciste unos retoques. Siempre. ¿No? Como que esto, ¿no? Le vamos a dejar todo en las manos a la inteligencia artificial. ¿No? Incluso el equipo, si viéramos capaz de resumir y decir, bueno, hace falta otro. Y capaz que solo con escribir un guión. Hay una voz que te lo puede locutar, un video que se puede armar. Pero lo humano... Sí, pero no apuntamos a eso. Porque lo que apuntamos no es a la generación de contenido, sino a generar contenido nosotros. Es decir, poder hacerlo. No y darle ese toque que no te lo da la inteligencia artificial. Pero es como la calculadora, o sea... Es una herramienta. Claro. La puedes usar para crear una bomba atómica, pero la idea es usarla para cosas para un poquito Para editar los videos tengo que usar la computadora, ¿sabes cómo? Claro. Sí, pero es el uso con conciencia y también eso, sin deshumanizar el producto, sin deshumanizar lo que uno hace. Claro, porque viste que la voz de la inteligencia artificial es horrible, ¿no? Me ve. Muy guada. El otro día me llamaron y me di cuenta que era inteligencia y lo corté directo. Ni siquiera escuché claro, de quién era. Claro, viste, porque eso no. Viste, como que no está la emoción, no sé. Está el error. ¿No? El error, claro. Aparte de una todo eso tiene que estar. Claro. ¿Viste? No están los chistes malos que hacemos a veces en un programa. Claro. Bueno, me encanta este programa, ya quiero que aparezca en la radio y acá tengo un avance, ¿no, Vale? ¿Me es un pequeño corto de uno de los episodios que hicimos con Felipe Castro, que es un vecino de acá, carpintería, y un influencer que, bueno, él transmite mucho esto que hablamos de la difusión de las ciencias. Él es productor audiovisual y también estudió la tecnicatura en jardinería en la UBA. Uh-huh. Y bueno, hacía uh-huh. reels y todo, mucho contenido, hablando de plantas y informando a la gente fidedignamente. Y bueno, lo invitamos para uno de los programas. Pero bueno, también mencionar que es un vecino acá de carpintería. Claro. Bien local. Bueno, ya lo vamos a estar invitando también. Sí, lo tienen que invitar. Su historia, ¿viste? Porque acá es en el pie de los comechingones, es la historia de la gente, la historia de las instituciones. Todo el mundo tiene la palabra. Y eso es lo lindo de estos espacios de difusión, de discusión, que te empezás a juntar con gente. Decís, che, todos estos eran tan grosos que vivían acá cerca. ¿Viste? Y hacían... No sabía, mirá los vecinos que tengo. Claro, totalmente. Bueno, vamos a escuchar acá, me aparece con el título ¿Qué sentido tiene pintar los árboles con cal? ¿Así? Sí. Vamos. Pintar los árboles con cal. Yo tengo la teoría que es por las hormigas. Algunos decían que era por los bichos. También hay algo que se decía antes que era para señalizarlos en los caminos que pasaban y que la gente ya sea no se los lleve puestos o los mismos autos y señalizarlos de blanco era algo por las hormigas. Sí. Y también se usaba en ciertos frutales, en ciertos árboles, para protegerlo de hongos de enfermedades. Por lo que yo leí en algunos papers, en algunos ejemplares, no me acuerdo si manzano, dos o tres así muy especiales, puede llegar a cumplir alguna función, pero en alguna plantación muy específico. Después quedó como una moda porque creían que también los embellecía, no subían las hormigas, que eso es mentira. Y además es perjudicial porque la cal, digamos, termina cayendo en el suelo y no es bueno para los árboles eso. Pero bueno, hay también como algo que antes se creía que había que pintar los árboles y cuando te metes con algo muy, muy metido en la cabeza de la gente que creen que es así... Son los videos en general más hate agresivo. Claro. Sí. ¿Qué pregunta esa? Bueno, algo que hacemos mucho en Ecovoces y creo que el objetivo también un poco del programa es empezar a derribar mitos. Mitos claro. Que uno ha normalizado, como bueno, esto, se pintan los árboles de blanco con cal, pero ¿por qué? Claro. ¿Se le hace bien? ¿No le hace bien? Claro. Bueno, qué bien esto, me encanta cuando el conocimiento surge una pregunta, ¿viste? Eso como que me parece que es el origen. Bueno, nos estamos acá en la Biblia, pasan cosas en la plaza. Un gol parece que hubo acá. Euforia, por eco. Claro, el eco, ¿viste? Llegó. ¿Puedo hacer un pequeño paréntesis? Dale, sí. No sé si nos va a escuchar, pero en los primeros episodios lo teníamos a Mati Irusta, que nada, lo extraño, le mando un abrazote, porque estaba estudiando, había arrancado meteorología. Y bueno, cuestiones de la vida, dejó de estar en la uni y desapareció el proyecto, pero si quiere volver es más que bienvenido. La verdad que le ponía una onda bárbara y... Eso es un poco lo del proyecto, que es de todos y es de nadie, y que la gente se va sumando y que la gente a veces no puede y se baja y viene otro a cubrir ese espacio, claro. Que es lo lindo de trabajar interdisciplinariamente. Claro. Bueno, la verdad es que felicitaciones por este proyecto, me encantó, contentísima de poder contar con Ecovoces en nuestra radio. Tenemos que ir ya cerrando el programa de hoy, pero la verdad es que un lujazo. Yo quisiera cerrar con que cada uno me contara o le contara a nuestro público por qué escuchar Ecovoces. Mirá, los puse en compromiso. A ver... ¿Por qué yo escucharía Ecovoces? Primero para derribar mitos. Después también para abrir un poco la cabeza y el conocimiento nunca está de más. Y otro también para conocer que esto, nuestros vecinos, lo que está sucediendo, que muchas veces uno prende el noticiero y ve todas las cosas terribles que suceden. Pero lo lindo de la ciencia es que también todo el tiempo se descubren cosas nuevas. Hay nuevas soluciones, nuevas invenciones... Gente muy apasionada y que hace las cosas con mucho amor. Uh-huh. Por eso te recomendaría que escuches Ecovoces. Dale. Yo no te recomendaría que escuches solo. Yo te recomiendo que veas, porque te damos la posibilidad no solo de que nos escuches, sino que si tenés esta facha, la puedas también... que veas lo lindos que somos. Qué lindo, me gustó. Bueno, y que aprendas con eso también. Así que estamos... Sí, nos podés ver y nos podés escuchar. Y también podés aportar, así que también está bueno que nos escuches para si nos querés proponer algo. Críticas aceptamos también, y bueno, también si te querés sumar. ¿Y cómo se comunican con ustedes? Por el Instagram, Ecovoces, ecovoces-podcast, o también acercándose a la facultad. Y los buscan. Y nos buscan, que estamos ahí siempre, estudiando los rincones. Bueno, bueno, Mauri, ¿vos? Si yo te tuviese que decir por qué escucharía yo Ecovoces... Y nada, yo a estos chicos no los escucharía. La verdad que, mira, sabiendo cómo están los medios hoy sobrecargados de tanta data, a veces que nos atraviesa, como decía Valen recién, yo hace poquito desinstalé, casi desinstalo Instagram porque ya estaba cansado de abrir solo para que me cacheteen, básicamente. Porque el noticiero, siempre un quilombo. Entonces, la verdad que encontrar estos espacios donde estamos acá reunidos desde un ámbito de crecimiento mutuo, porque esto es aprendizaje y no es aprendizaje nuestro, sino es aprendizaje mutuo. Estamos, como digo yo, de ingeniero, el ingeniero lo tengo al lado, la licenciada al otro lado. Yo estoy aprendiendo en el camino y quiero aprender con ustedes. Y la universidad es para eso, para que te acerques a la universidad, te diría que vale la pena escucharlo. Para que conozcas la universidad, para que nos conozcas a nosotros y que sepas que somos una puerta también para, como digo, que de repente tenés la duda. A ver, chicos que están saliendo de la escuela y no saben de repente o cómo acercarse a la universidad. Porque de repente no es solo acercarse a mesa de entrada porque quiero inscribirme. Es, quiero acercarme para que me cuenten, quiero conocer antes de meterme de cabeza ahí porque estoy con dudas. Estamos ahí para eso también. Y también porque somos locales. También. Un producto regional. Qué bueno, qué bueno. Pero con a mí me gusta, hoy charlábamos la semana pasada con los chicos de Identia Comunitaria y decíamos que ellos también hacen mucho hincapié en lo local. Pero a mí me gusta esta idea de lo local entramado, ¿no? Con lo nacional y lo mundial. El centro sí sea lo local, pero no aislarnos del mundo, sino pensar en esas tramas. Justo que vos me das ese hilo. Sí. Algo como para cerrar y también para dejar una parte abierta. Algo que se viene en adelante es el streaming. Y damos la bienvenida al que quiera formar parte. Si sos influencer y querés estar, vamos a hacer unos equipos ahí como mixtos. No solo vas a estar vos, sino junto con un equipo. Y para presentar temáticas, ya que la gente te escucha y te ve... queremos ver cómo trabajamos eso juntos y que salga algo lindo. No solo contenido chatarra, sino que se pueda aprender ahí durante y que sea lindo también para la gente. Bien. Y además, no solo trabajamos en lo que es local. Hoy también formamos parte de una red que se llama RUC, que se trabaja junto con otras universidades de acá de Argentina y de Latinoamérica. Creo que son cerca de 50 universidades. Así que imagínate los miembros docentes, no docentes que hay ahí. Así que como para invitar... La invitación abierta, tenemos todas las redes, no solo Instagram y YouTube. Ahora tenemos YouTube propio también, así que te puedes acercar por donde más te guste. De hecho, creo que vamos a estar ahora en una reunión, ¿cuándo? ¿En Santa Fe? Vamos a estar en Santa Fe el 4 y el 5 de abril. En una reunión de la RUC. Bien. Que es una, O sea que sí, este equipo sigue creciendo, no se acaba acá con Ecovoces, sino que seguramente va a seguir una linda trayectoria este equipo con otro tipo de productos audiovisuales, seguramente. Sí, bueno, no sé si mencionamos el documental de que estamos terminando, va, en realidad, terminando de empezar. ¿Mismo equipo? ¿Otro equipo? ¿Cómo es? No, somos nosotros dos con Emma. Bueno, la iniciativa fue de él. Sobre un tema en específico que, bueno, en oncología, pero bueno, tenemos tres expertas en el área, de diversas áreas, hablándonos sobre esto. Está en proceso, pero bueno, deja de ser lo que es un podcast para convertirse en una especie de documental. Claro. Pero viene dentro del mismo marco y con la misma intención de compartir. Claro, como que hay que, pero no sé, yo... Es como una bola de nieve que empieza a girar y cada vez se hace más grande. Pero como que hay que abrir un departamento de comunicaciones. Aceptamos financiación. No, claro, claro, algo así. En ese sentido, todo el apoyo que más allá de invítanos un cafecito. No sé si tenemos el cafecito todavía. Pero sí, desde las redes sociales, que se puede hacer tanto con tan poquito, como decía ella recién, una de las primeras entrevistas, que fue este short que mostramos hace un ratito, se lo hicimos a este muchacho con el, Felipe, Castro, Felipe Castro, vecino de carpintería. Bueno, la cuestión es que él tiene unas redes sociales muy amplias, y eso a nosotros nos ayuda muchísimo. Entonces, claro, si vos nos estás escuchando, si te copa el programa, si te copa la onda de lo que estamos haciendo, compartilo. Totalmente. Compartilo, hacenos la gama, porque a nosotros nos sirve. No, y también contar que todo esto es medio a pulmón, porque sí, bueno, nosotros estamos estudiando, lo hacemos trabajando, o sea, no tenemos ningún rédito económico, lo hacemos realmente por amor y con corazón, pero bueno, eso nos ayudaría mucho que llegue a más gente. Claro, claro. Bueno, la verdad es que un lujazo que estén hoy acá en nuestro espacio. Les agradezco profundamente. La verdad es que admiro también el compromiso y la pasión con la que están llevando adelante este proyecto, que, como decía Emma, sigue creciendo y mucho. Así que, bueno, invitarles para otra próxima visita, en donde quizás nos cuenten el documental o cómo sigue esta reunión. ¿Podríamos presentar el documental más a futuro? Claro, y nos cuentan, pero bueno, nosotros ya los vamos a tener en nuestra grilla de programación. Bueno, de eso, agradecerles a vos el espacio, la redivulgación de nuestro trabajo, el apoyo y nada, esto, la buena onda. Que nos están dando todo el apoyo que viene viene un apoyo bárbaro, sí. Así que nada, súper agradecido por este espacio. Gracias, y gracias también a Inés, que se acercó para hacernos ahí sí, la gamba. Sí, Inés realmente gestiona. Sí. Podemos dar fe que Inés es una excelente secretaria de extensión y que gestiona. Así que bueno, saludos para Inés, para toda la gente de la Universidad de los Comechingones, y nuevamente felicitarlos. Y bueno, y nos despedimos, estamos ya en el cierre de nuestro programa, y nos despedimos hasta nuestra próxima semana en Al Pie de los Comechingones, en el vivo, todos los martes a las 11 de la mañana. Chau.